Iniciamos una nueva semana y agradecemos al Señor por la oportunidad de vida que nos regala. Una feliz semana para ti, querida amiga, querido amigo, que me acompañas todas las mañanas a través de este audio. Soy Sirley Delgadillo. Llega un saludo especial para Rocío Díaz, el cual dice: agradezco a Dios el haberte conocido y agradezco mucho más que te permite cumplir un año más de vida a mi lado. Te amo. Con amor, tu esposo Julio César Arévalo. Así que esperamos que Rocío pase un lindo día al lado de su familia. La meditación para hoy trae como título Nuestra Familia de la Fe y sigue compartiendo con nosotros las matinales nuestra amiga Ana Rosa Chaviano. El versículo lo encontramos en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando somos niños no pensamos mucho en nuestro origen ni en quiénes fueron nuestros antepasados, pero a medida que transcurre el tiempo, a muchos, como a mí, esto nos intriga. En mi búsqueda de mis raíces, encontré cosas interesantes, tales como que tengo ascendencia anglo-germánica y que quizá la inglesa incluya un pirata del Caribe. Francia y también China contribuyen a mi ADN. Sin embargo, una de las cosas más interesantes que descubrí fue mi ascendencia judía. Lo comprobé cuando llevamos a mi mamá a España a conocer el pueblo cuyo nombre es el apellido de mi abuela. Los habitantes del pueblo asumieron el nombre del lugar porque eran judíos que luchaban por sobrevivir a la Inquisición. Debemos sentirnos orgullosas de nuestra ascendencia. Aunque en nuestro árbol genealógico no haya científicos notables ni reinas famosas, debemos alegrarnos por nuestra gran ascendencia espiritual. Y no tenemos que indagar en internet o esperar al futuro para preguntarle al Señor en la Tierra Nueva de qué hijo de Noé descendemos. Lo único que tenemos que hacer es leer el capítulo 11 de Hebreos. Allí hay una lista de algunos de nuestros heroicos antepasados en la fe. Los acontecimientos profetizados para un futuro, que ya casi es presente, requerirán la acción de cristianos que posean una fe inquebrantable. Cuando Jesús estuvo en nuestro mundo, hizo esta pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando yo regrese a buscarlos, ¿hallará fe en la tierra? Hoy, a causa del secularismo, la fe parece tambalear. Jesús nos llama a anotarnos en la inconclusa lista de campeones de la fe de Hebreos 11. Como Esther, que arriesgó su vida por su pueblo, como Noé, que construyó un barco en tierra seca cuando ni una nube se vislumbraba en el horizonte, así debe ser nuestra fe. Avancemos también por fe. Estudia hoy en Hebreos 11 la vida de esos campeones del pasado. Recibirás fe para tu diario vivir. Pidamos al Señor que cada día aumente nuestra fe. Que Dios te bendiga.